la región de Tras la Sierra, el fuego sigue reavivado en la zona de Ambul, se tuvieron que evacuar 100 personas, hubo bomberos heridos. Se lo hago así, una síntesis nomás apretada, porque siempre estamos hablando de casi lo mismo. Y naturalmente ayer hubo temperaturas muy altas, superiores a los 30 grados, con fuerte viento del sector noreste que rondaban los 40 y 45 kilómetros. Hubo gente que se autoevacuó por temor a que el fuego llegara a las viviendas. Bueno, así está la situación todavía en la zona de Ambul, en Tras la Sierra, por estos calores que ya empezaron a ser fuertes en Córdoba. Ayer tuvimos más de 30 grados acá en la ciudad. Uh-huh. Había levantado un viento bastante fuerte, no tanto en la ciudad, más que nada en la zona montañosa, pero en la ciudad se notaba que había un viento fuerte. Estaba muy, muy caldeado el día en la ciudad. De hecho, yo salí ayer con el tema que era el último del Cyber Monday a buscar un termotanque para mi casa, porque ya no da más. Pero bueno, no me lo llevé ayer porque mientras me comunicaba con la persona que me lo va a instalar no me contestaba, y bueno, no me lo llevé por temor a que no me alcanzara el espacio, pero me lo voy a traer igual porque ya decidí que alguna cosa voy a sacar ahí de las que están colgadas para poder, claro, poder instalar el termotanque eléctrico. Así que bueno. ¿Cuánto sale un termotanque, Claudio? Ya estoy tan perdida. Están caros. Muy caros. Hablo de un termotanque eléctrico, ¿no? Ah, claro. La verdad, yo soy de la idea que hay que comprar una buena marca. Sí, porque sí. Porque una buena marca te asegura una larga vida. Larga vida son 10 años, chicos, no más. Pero por lo menos te asegura una larga vida un termotanque. El que tenía una marca, no digo desconocida, era una marca conocida, pero no de la más importante, que tenía la casa cuando lo compré. Uh-huh. Duró bastante para lo que es el termotanque. Ahora, yo soy de la idea que cuando uno va, a veces dicen que en los outlets de las casas electrodomésticos se encontrás cosas piolas. De pronto encontrás algún termotanque abollado que te lo venden a un 50% menos. ¿Todavía? Claro, sí, hay ofertas. Bueno, no había de esos abollados, quiero decir, no había ningún outlet tampoco, porque si no los tipos promocionan el outlet. Cuando hay cosas medio abolladas te la promocionan porque se las quieren sacar de encima. Lo que sí, como dato interesante, me decía el vendedor, un dato interesante dicen, mirá, te voy a decir algo que puede llegar a molestarte o no, pero a nosotros la pandemia nos benefició. Así me dijo el vendedor de una casa muy importante de electrodomésticos. Claro. ¿Por qué? Y también imagino yo que al estar más tiempo en tu casa, usas más, necesitas mejores instrumentos hogareños, claro, ¿no? Exactamente. Empezás a usar más. Lo que me decía el tipo, que fue increíble la cantidad de ventas que tuvieron. Dice que el otro día, entre todos los pedidos, descargaron dos camiones de electrodomésticos, trasladando electrodomésticos, Dos camiones, y con el Cyber Monday fue exitoso, aparentemente fue exitoso. Lo que yo buscaba había, pero hubo, por ejemplo, fui a otra casa importante de electrodomésticos, a la primera que fui, ubicada ahí en el centro de Córdoba, en general, frente a Radio Nacional. No había nada, absolutamente nada, no tenía nada en depósito. El tipo, es decir, me lo podía ofrecer, pero esperando unos días, ¿no? Claro. Entonces dije, déjame que recorra un poco, cualquier cosa mañana vuelvo. Bueno, fui a otra casa que está en la peatonal San Martín, y ahí sí, encontré lo que quería, una buena marca. Y vos me preguntabas cuánto estaba, Leila. Así con el Cyber Monday, que es un 10% de descuento, el Cyber Monday 10%, ponente 15%, ponele, estaba 33 lucas. Claro. Es decir, sin el Cyber Monday o Cyber Monday, estaría 37, uh-huh. ¿Sí? Bien, bueno. Sí, me acuerdo porque yo tuve que comprar un termotanque hace un par de años. Estipulados, Sí, y yo todavía sigo pagando mi termotanque. Esa idea. Claro. Sí, sí, además en cuotas varias. Claro, sí. No, sí, me ofrecían 12 cuotas sin interés, lo cual yo saqué, hice el cálculo, era más o menos 3 lucas por mes, ¿no? Una cuotita un poquito alta, pero hoy voy a ver si negocio 18. Me van a meter algún interés, ¿no? Uh-huh. Claro, pero, bueno, pero es un... fue negocio, hiciste precio. Negocio. Sí, digamos que estaban en ese precio. También es cierto, hablando con mi hijo es un experto en el tema de internet, de comprar todo por internet, decía que él había encontrado entre 22 y 28. Me dice, pero ¿por qué no probás con uno de 85 litros? Me decía él, ¿no? No, le digo, Ignacio, 85 litros es gigante, no me entra. La verdad, si yo compro un termotanque, no necesito 85 litros. El que encontré, yo tengo uno de 40, Barry, me alcanza, imagínate. El que encontré es de 55 litros. También hay de 65 y 45. Yo le pregunté al chico si había de 45 o 65, me dijo, no, 45 de esta marca conocida, no, pero tenemos el 55 y tenemos otro de 85. No, 85, olvídate, le dije. ¿Para qué quiero uno de 85? Inclusive me decía Agustín, el vendedor, me decía, mira, Claudio, este de 55 te reproduce a veces hasta 85 litros. Bueno, listo. Sin tanta vuelta, ¿viste? No trato de estar tanto, la verdad. Igual muy respetuoso el protocolo, igual las dos casas respetuoso el protocolo, hacían entrar de a uno, trataban de que en el salón hubiera tres personas, lo sumo, no más, en el salón tanto de una casa de electrodoméstico como de la otra. Te pedían que te coloques alcohol. Bueno, como yo llevaba mi propio sanatizante, me lo colocaba yo el mío. Había un trapo ahí con ¿cómo se llama? No amoníaco, con lavandina. En la puerta, en la lavandina, con el componente de la lavandina, no era la lavandina pura, ¿no? Se respetaba bien el protocolo. Y en la otra casa, bueno, encontré lo que quería. Y había de sobra, te digo. Pero el chico me decía, a nosotros la pandemia nos benefició. Claro. Es un dato a tener en cuenta, Sí. Que un vendedor no se queje de la pandemia es un dato a no tener en cuenta. Claro. Digo, en relación a las ventas, ¿no? Sí. Estábamos charlando, pasando de la economía real a lo que muestran los diarios, digamos. Estábamos charlando con Ley fuera del aire, tenemos las tapas acá. Todas las tapas tienen que ver con Estados Unidos, fundamentalmente. Oh, incluso, revisando el diario de la Nación, hasta la página 10... Es todo Estados Unidos. Es todo Estados Unidos. De la 1 a la 10 es todo Estados Unidos también, y así con varios. Excepto, por supuesto, el diario Página 12, que está de paro, y aprovechamos para solidarizarnos y enviar un abrazo a los laburantes de Página 12, que han tomado esta medida para miércoles y hoy jueves. Hoy no salió el diario, en un conflicto salarial con el grupo Octubre de Víctor Santamaría, que, bueno, no está, dicen, más de 11 puntos por debajo de la línea de pobreza el salario y el último acuerdo, que todavía no se ha revisado. Así que un saludo. Santamaría, los compañeros de Página 12 cobran el 35% más que el costo de vida. ¿Se entiende? Claro. Y ahora pasaron al 11% por debajo de la línea de pobreza. Es tremendo eso. Y no se respetan derechos laborales. Y tengo entendido que los colaboradores que entran y que de pronto elaboran notas como cualquier otro periodista, les pagan 14 mil pesos. La verdad, viniendo de un compañero, llama la atención, ¿no? Nada más digo, no voy a hacer ningún tipo de juicio de valor, ni voy a cuestionar nada, pero no, la verdad que son sueldos de hambre. Ya sé varios. Viniendo de un dueño que es compañero, qué sé yo, duele, qué sé yo. Podría reflexionar un poco ahora que había un canal de noticias, que se le está dando mucha manija a ese canal de noticias. Digo, ¿cómo arreglaron los compañeros de ese canal de noticias? Claro, de hecho, pregunto, con, ¿no?, justamente con el lanzamiento del nuevo canal, Cipreva, FATPREN denunciaron justamente que ya desde el Vamos el canal estaba ofreciendo y estaba registrando contratos poco regulares, digamos, que no estaba cumpliendo con todos sus derechos. Entonces, para el Grupo Octubre es una cuestión a resolver desde hace tiempo, así que obviamente si se llega a una medida de fuerza de 48 horas es porque hubo un desgaste y hubo una negociación no resuelta. Así que nuestra solidaridad con los trabajadores, trabajadoras de Página 12, que están allí hoy en medida de fuerza. No está impreso, por supuesto, el diario de hoy. Mañana sí ya trabajan normalmente. Sí. Pero bueno, lo que decía inicialmente, la mayoría de las tapas siguen con Estados Unidos. Lo hemos cubierto, sí, lo hemos tratado y está bien. Ahora, bueno, 10 páginas del diario. Habla de tu diario, que tenga estas primeras 10 páginas sobre la elección yanqui.